Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este lunes 11 de febrero. Quizá muchos de ustedes están de vacaciones, otros regresaron, otros comenzando. En Chile, por lo menos, es un momento para tomarse las vacaciones porque son meses que puntualmente son muy, muy especiales. Y recorrer el sur de Chile es maravilloso. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un grato saludo para usted, un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Estas pinceladas que Dios nos da de su creación, justamente cuando abordábamos la introducción, al visitar el sur de Chile uno puede notar los lagos, la vegetación. A pesar del pecado, hay cosas lindas. No podemos decir otra cosa. Podemos gozar. Y eso nos debería hacer meditar. ¿Cómo sería y cómo será? ¿Cómo será lo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cómo sería lo que fue y cómo será lo que nos está prometido? Prometido para Dios. Como dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el pensamiento del ser humano. Pero mira, aquí tenemos que ser cautos y vamos a decir que tenemos que reconocer que el mundo ha caído en un pecado que ha destruido lo lindo de Dios, ese origen de Dios, lo ha deteriorado. Entonces nos trae a nosotros un reflejo un tanto pálido de lo que es su creación. Pero mira, es necesario entender este concepto de que es un mundo caído, porque también así uno comprende con mayor tranquilidad y con mayor claridad de que Dios es nuestro Salvador. Porque cuando tú no te sientes enfermo, no necesitas médicos ni medicamentos, nada. Te crees muy bien, pero empieza el problema y enseguida entonces necesitas de un médico. Bueno, el mundo está así como enfermo y necesita del único médico que lo puede sanar, y ese es Jesucristo. Y ahora, cuando uno va a Génesis, que es nuestra historia, que nosotros la hemos tomado, ¿no es cierto?, porque creemos que ese es nuestro origen, y me es muy grato saber que ese es mi origen, en realidad no otro. Génesis 3:17 lo dice: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, voy a decirlo así de otra manera, por cuanto tú no obedeciste mi voz, no obedeciste mis preceptos, mis mandamientos, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo creo que aquí tenemos que recalcar, subrayar, maldita será la tierra por tu causa. No fue Dios el que maldijo a la tierra, el pecado fue el que maldijo a la tierra. Podríamos decir que el hombre fue el que maldijo a la tierra, pero no Dios. Dios no nunca pensó en, o mejor dicho, Dios nunca quiso que la tierra tuviera la condición que tiene hoy. Ese no eran los planes de Dios. Pero como el hombre fue creado con libertad de elección, eligió mal. Y esa es la consecuencia que estamos pagando. Esta es la consecuencia del pecado. Ahora, es muy fácil también echarle la culpa a Adán de todo. Todo lo que sufrimos nosotros somos pobres víctimas. Pero no olvidemos que nosotros también hacemos elecciones equivocadas y esas elecciones equivocadas también traen consecuencias. Que muchas veces culpamos a Dios de las consecuencias. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Y no nos detenemos a pensar que fuimos nosotros los que tomamos la decisión, y ese es el motivo por el cual estamos sufriendo. Interesante esta expresión, Horacio, yo sigo pensando, porque si tú la miras con tranquilidad, y al hombre dijo, en otras palabras se está usando la expresión Adán, es la primera vez que se usa en el Génesis para directamente hablarle a Adán, mira, uh-huh. Tú, el que te creé, que te hice, tú Adán o el hombre, a él le dijo, obedeciste una voz que no fue la mía. Ahora, uno tiene que pensar que hoy día puede estar pasando exactamente lo mismo. En un mundo caído podemos tener muchas voces que nos estén hablando de algunos conceptos equivocados, algunos conceptos de orígenes, de futuro, o situaciones extrañas que nos apartan decididamente de lo que es la verdad, que es lo que nosotros conocemos por la palabra de Dios. Y ahora mira, este concepto que aparece aquí de obedecer otra voz nos lleva a cometer el error. ¿Por qué? Porque cuando te colocas en un ambiente equivocado, comienzas a hacer cosas equivocadas. Porque no tienes el parámetro, estás apartado del parámetro de Dios, vamos a decirlo así, de sus mandamientos. Y hoy día, como el hombre se ha apartado de los mandamientos de Dios, está haciendo las mismas cosas equivocadas que lo están llevando a la perdición. Y como consecuencia, y aquí viene el hecho, como consecuencia Dios va a maldecir la tierra. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tiene la tierra? ¿Qué culpa tiene este ambiente que Dios nos dio? No tiene culpa, sino que es consecuencia de la desobediencia, es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no le colocó, por ejemplo, espina a las rosas, no colocó los elementos dañinos que hoy existen, sino que es producto de la acción de desobediencia, y que quizás eso debería quedarnos claro, entenderlo, porque el pecado trae terribles consecuencias. Tú por un momento puedes separarte de la mano de Dios y la consecuencia te puede durar toda la vida. Un segundo y toda la vida trae una consecuencia. El mundo fue maldito a consecuencia del pecado. Ahora fíjate, todo lo que Dios había creado era perfecto. Recordemos, por ejemplo, el sistema de riego que tenía la tierra. Salió un vapor de agua que era como un rocío que regaba todo. ¿Ah? Eso bastaba. Hoy día, desgraciadamente, los elementos están totalmente fuera de control, podríamos decir. Los fuertes vientos, los huracanes, las lluvias torrenciales. Hay lugares donde la gente muere ahogada, hay lugares donde la gente muere de sed, hay lugares donde la gente muere de frío y hay otros lugares donde la gente muere de calor. Y todo eso es porque el hombre ha desestabilizado la naturaleza. Fíjate, con, por ejemplo, el uso de los aerosoles ha provocado la destrucción de gran parte de la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos negativos, de los rayos que causan problemas a la piel, ¿eh? Los rayos solares. Y así nosotros vemos que el pecado causó un tremendo problema en la naturaleza. Dios no fue el que creó, por ejemplo, los cardos. El hombre vivía en perfecta comunicación con la naturaleza. Hoy no es así. Tú ves que siempre tenemos que estar prácticamente luchando contra, no solamente contra los elementos, sino también contra los animales y todo lo que hay a nuestro alrededor. Una araña de rincón te puede causar la muerte. Pero resulta que esa araña tiene su hábitat. El problema es cuando nos encontramos. Y así sucede con muchas cosas. Cuando el hombre se le ocurre ir a pasear y se encuentra con una víbora y lo muerde, puede morir. Entonces, hay un quiebre en la relación con la naturaleza misma. El hombre está destruyendo la naturaleza y el mar, fíjate, lo está convirtiendo en un gran basural. Y eso va destruyendo también la vida en el mar. Y no podemos olvidar que todos dependemos unos de otros. Cuando falta un elemento de la cadena, eso va perjudicando a otros elementos y eso va causando también tremendos problemas. Entonces debemos pensar de que el Señor nos hizo con una relación directa del hombre con la naturaleza. Ahora lo que aparece acá en los textos que yo leí hace un rato, Génesis 3:17, Jehová está maldiciendo la tierra, pero cuando avanzas un poquito hacia adelante aparece la maldición al hombre directamente. ¿Eh? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bueno, eso es una consecuencia del pecado. ¿Te fijas? Justamente cuando Caín mató a Abel, eso le dice el Señor que iba a traer consecuencias también. Y estas son las consecuencias. Mira, y allí en Génesis capítulo 5, 29, otro texto que está hablando este concepto de este mundo caído, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras. O sea, mira, está percibiéndose aquí, en lo dicho, que el hombre ya está sufriendo algunas consecuencias del pecado, porque Jesús le había dicho que con sudor, ¿no es cierto?, vas a conseguir lo que antes era con agrado. Dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y yo insisto sobre esta idea, no es que Dios trajo la maldición a la tierra, sino que este es un producto de la desobediencia del hombre a Dios. Y hoy día nos puede pasar exactamente lo mismo. Ahora, fíjate, hay quienes piensan también que el trabajo es una maldición. Nunca el trabajo ha sido una maldición. Recordemos que lo primero que hace el Señor cuando pone a Adán en el huerto es darle trabajo. Las condiciones de trabajo fueron las que cambiaron. Ahora, fíjate que cuando el Señor le dice que con sudor tendrá que comer el pan, el trabajo iba a ser más arduo. Y podemos decir que el trabajo, cuando fue más arduo, se tornó en una bendición. Cuando dice la mente ociosa es taller del diablo. Y es una verdad tan grande. Es tremendamente grande esa verdad. Cuando tú estás con las manos ocupadas, está tu mente ocupada, no tienes tiempo para pensar en otras cosas. Y así que, como dijimos, el trabajo ha sido una tremenda bendición. Es una forma de redimir al hombre. No digo que el hombre puede redimirse por el trabajo, que nadie me vaya a entender mal, porque el único que hace redención es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero el trabajo nos mantiene lejos del pecado y podemos decir de que más cerca de Dios. De un trabajo digno también. Lógicamente. Bueno, estamos gratos porque nos hemos estado con ustedes durante este día en esta conversación. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Dios prometió, por su gracia, no maldecir otra vez la tierra. Pero el suelo que hemos heredado está muy distante de ser la tierra rica y productiva que Dios originalmente creó. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.